personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña, que racha, barik. En Irola Irratia 107.5. Soy de dónde vengo, a dónde voy yo, dónde tengo que estar, claro que estoy, soy solo un poeta de barrio y que cuenta más verdades que una radio. Y la vida es dura, la guerra es perra, hay que ser zorro y claro, vale la pena. Tú te crees todo y eso me frena, tanta caja tonta te envenena. Cuido lo mío que no es poco, enfoco en la calle cristales rotos por otros, nos culpan a nosotros. Soy un pagano, me cago en todo lo religioso. Yo vivo haciendo lo que me gusta, respiro del aire que yo quiero, persigo uno a uno todos mis objetivos. Alcanzo el desista, salido jodido. Cuando no tengo música en vivo, necesito un buen bajo como latido. Ahora conciertos antes partidos, yo me conservo bien como el vinilo. Si subes mucho, la caída es dura. Tienes un buen galletón desde esa altura. Somos la rabia del pueblo y tú Judas. Odio a aquel que odia mi cultura. Calea, gulea, va, la calle es nuestra. Vinieron los maderos, nos jodieron toda la fiesta. Menos tapping park, más protesta. Mucho gallo suelto, demasiada cresta. Lanza a nadar, los esquivamos. Cada vez que nos tiran nos levantamos. Estamos locas, pocas no somos. Dime cuándo la liamos, dónde y cómo. Vagabundo, cambiar el mundo es difícil, cambia tu mundo. Está en la calle, nosotros está también, no somos nadie. Vagabundo, no sé qué será de mí, viajo sin rumbo. Está en la calle, como la música pa' que se baile. En este laberinto encontré la salida. Crear tejidos, abrir espacios, parar el tiempo y volver a vivir despacio. Eso elegido, me gusta como vivo. La vida puede ir rápido, el café siempre tranquilo. Mi rap está en la calle como todo el mundo en Grecia. Si alguien lo quiere crudo, yo lo sirvo con especias. ¿Qué importa de dónde vengo y a dónde voy? Yo pienso en ayer y en mañana, hoy pienso en hoy. Si quieren que reparta y pa' todos doy. En cada canción cacho de lo que soy yo. ¿Quieres más? Dilo, patada y pa' dentro, primo. No me tiembla el pulso, no vacío. La democracia que tenemos viene del fascismo. Si tres alternativas te acusan de terrorismo. Somos basura, contracultura. Les pongo a bailar mientras escuchan literatura. Raperos de Maús, escrito a fuego. Con el estilo que tiene un sound system callejero. Calea, gurea, va, la calle es nuestra. Mantente firme, nos quieren fuera. Guerra al que manda, guerra al dinero. No tengo casa, yo tampoco quiero. Nos miran raro, miradas brillan. Las suyas no, porque han vendido su sonrisa. Reivindicamos la ciudad viva, la calle es gratis, calea, gurea, va. Vagabundo, cambiar el mundo es difícil, cambia tu mundo. Está en la calle, nosotros está también, no somos nadie. Vagabundo, no sé qué será de mí, viajo sin rumbo. Está en la calle, como la música pa' que se baile. Vagabundo es el propio mundo. Muy buenas tardes, estamos en Brujas sin Escoba, como todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y los viernes repetición a las 11, de 11 a 12. Estamos en Radio Irola. Las de 10 brujas, a 11, corazón. Perdón, de 10 a 11. Y bueno, con el tema de hoy, que es la ciudad en general, nuestra ciudad, las ciudades de otros, la ciudad que nos acoge, la ciudad que nos niega, la que nos cobija o nos rechaza con su belleza y su parte oscura, la ciudad en toda su amplitud, en toda su envergadura, el espacio público, el que es público en teoría y no en la práctica, el que es privado pero de todos, sobre la intimidad de la ciudad, sobre sus historias, sobre sus memorias, la ciudad destapada, lo que recorremos a diario, la que negamos, la que no queremos ver, la ciudad desde arriba, la ciudad desde abajo, la ciudad completa. Ahora vamos a escuchar a María, que ha vuelto, y ya volvemos para seguir hablando de la ciudad. Antes de que el autobús llegue a mi parada, ya me he colocado enfrente de la puerta de atrás. He pasado la tarjeta por la máquina y ha hecho ¡bip! El bus frena, bajo un escalón. Paramos, las puertas se abren y de un salto llego a la acera. Visualizo Plaza Moyúa y comienzo a andar. Pienso que me queda todo el camino por delante. 20 minutos. La mochila me pesa y las piernas más. Son las 8 y 13 de cualquier día que no llueva. Sorteo a los primeros turistas que miran el mapa de la ciudad. Llego a la Plaza Moyúa y sé que puedo cruzar hasta el medio en rojo. Cruzo. En esos metros salgo en el fondo de unas 7 fotografías. En la mitad de las fotos, con cara de culo. En la otra mitad, sonriendo. Siempre con cascos. Check, check, check, me invita a correr, aunque el semáforo, para salir de la rotonda de Moyúa, es el único que nunca me salto en rojo. Espero haciendo unos movimientos con el cuerpo, algo a lo que yo llamo bailar. Verde. Ya he empezado a cruzar un segundo antes. Allá voy. Entro a la Gran Vía, llena de fantasmas. Esquivo las primeras parejitas y me reajusto la mochila, tensándola, como diciendo, agárrate nena, que vienen curvas. El chico de la Cruz Roja me mira. Ha fijado su objetivo. Le miro, le sonrío y le digo, muchas gracias, pero no me detengo. Sigo. Salto el primer top manta. Con un par de giros muy violentos, hago un doble adelantamiento. Salto al banco y me deshago así de un perro con la correa tensa. Me siento en forma. Este es mi momento de ejercicio. Andar y follar. Esa es mi tabla de fitness. Avanzo y me paro en el otro semáforo sagrado. Me coloco en la primera línea por el exterior del paso de cebra. Pongo los pies usando la acera cual tacos de atletismo. Y bailo con la cabeza. Verde. Esta es la peor parte. El puto Corte Inglés. Me espera una concentración de zombies con helados y carritos y bolsitas y potitos y gafitas de sol. Yo también soy un zombie, pero de los que corren. Me empecino en no moverme ni un centímetro de mi trayectoria trazada. Para ello, subo la velocidad y disuado a los que cruzan en perpendicular mi trayectoria simplemente lanzando una mirada de soslayo. Una mirada estreñida. Una mirada que no quieres ver. No me hagas frenar si estás entretenido con tus compras. No me hagas frenar si estás hablando con no sé quién. No me hagas frenar porque no me has visto. Es que no hay excusas. No me hagas frenar o te fulmino. Must be the moon. Must be the moon. La chica de ACNUR me ve, pero lo tiene claro. No voy a frenar, así que busca otra candidata. Sigo. El chico del restaurante indio metiendo un anuncio, pero lo retira. Ya sabe que conmigo solo funciona una vez. Sigo. Está el camión de los donantes de sangre. Hace mucho que no dono, pero soy donante de todo. Tengo todos los carnets en regla. Ahora dicen que en Francia mi sangre no sirve porque soy homosexual. Sigo. Abando. Por fin en verde. Cruzo en diagonal por las rejillas del aire. Es incómodo, me duelen los pies, pero ahorro 5 metros más. Sigo. Me he despistado y no he calculado bien. Me he quedado encerrada entre la pared y los que esperan al tranvía y una pareja mayor que va a 0,005 kilómetros por hora. Freno en seco, busco una salida. Viraje a la izquierda y sigo. El puente me da aire fresco. Ya veo el casco. Arriaga. Bajo las escaleritas del teatro a la máxima velocidad. Sé cuándo llega el tranvía y sé cuándo se pone en verde. Así que, al llegar al semáforo, adelanto las filas de transeúntes y cruzo sin miedo. ¡Qué gusto! Por fin en Videbarrieta. Solo me faltan 7 minutos. Cruzo Santiago. Voy súper rápido. Si algún día me ves pasar y no te saludo, es que no te veo ni te oigo. No es que sea gilipollas. Cruzo los cantones. Apestan. Subo y bajo. Odio el bacalao. Subo y sudo. Último tramo. Ya veo a Churi. Sigo muy, muy, muy, muy rápido. No voy por la calle Encarnación porque es 6 segundos más larga. Voy por la carretera, me chupo todos los humos y giro en el último cantón, aunque hay un señor que se ha puesto en medio. Voy tan rápido, sin mirar, que solo 2 segundos después de girar la esquina me doy cuenta de que hay una señora meando al estilo de mi abuela, de pie y sin bajarse la falda. Voy entendiendo lo del señor obstáculo en el cantón. Subo las escaleras y no saludo al loro, se me ha olvidado. Tengo que concentrarme, las escaleras son lo último. Pienso que este es mi gimnasio. Subo saltando, sprint final. Abro la puerta 5 pisos para arriba. Jadeo. Y llego. It must be the moonlight. Must be the moonlight. Must be the moonlight. Must be the moonlight. It must be the moonlight. Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escoba, narrando recorridos por la ciudad. Ahora vamos con una canción de El Bicho, de la ciudad. Aquí, donde no. Oye, adivina por mí y a ver si así se me enreda el alma. Por lo general, durante el día realizamos diferentes trayectos a diferentes sitios. Caminamos, nos desplazamos por la ciudad, a veces poniendo atención, otras muchas sin ser conscientes de los detalles de este camino. Trayecto: a casa, estación Indauchu, entrada por Urquijo. Cierro la puerta de mi piso, bajo las escaleras del portal, no sin antes echar un vistazo al gran espejo que cubre todo el muro para verme una mañana más. Abro el portal, lo cruzo y lo cierro a mis espaldas. Ya estoy en la calle. Desciendo por la pendiente hasta doblar la esquina tomando la calle Irala, pensando que debo poner atención en lo que vea para poder apuntarlo. Son las 8:10 de la mañana. Y de repente se abre la puerta del cajero de la BBK y aparece Arancha. Cruzamos un par de palabras, saludos y descripciones de un vestido. Sigo con mi camino. Hoy hay más gente en la calle de lo habitual, para ser las 8:10. Se nota que el calor hace que la gente madrugue más. Ya es de día. Sigo con mi descenso. Paso el taller de coches que siempre está funcionando a estas horas. Ellos sí que deben madrugar. A estas horas siempre parecen ocupados. Paso por el antejardín de un edificio lleno de plantas. Luego las respectivas lonjas que llevan cerradas desde el que llegué al barrio hace más de 2 años. Paso por el bar Aitana, que también suele estar abierto siempre a estas horas y con gente tomándose ya el café. Miro como siempre lo hago para ver si Fernando, el camarero, me ve y me saluda. Está ocupado poniendo un pincho de tortilla, así que ni se entera de mi paso. Sigo mi descenso. Pareciera que a estas horas nadie sube, solo bajamos, como hormigas de las laderas del monte, practicando el descenso rutinario hacia el suelo llano, donde ocurren las cosas. Pareciera ser que el barrio queda deshabitado durante las horas de trabajo. Paso por la puerta del mercado de Irala, cada día más muerto, más cerrado, como todas aquellas lonjas, una tras otra, con carteles cada día más grandes y más vistosos de se vende o se alquila. Si levantas la vista hacia las ventanas de los pisos, no parece haber movimiento, solo llama la atención que también en estas ventanas hay anuncios de venta o alquiler. Veo la espalda de la Plaza de Toros y sigo bajando. La iglesia sin gente afuera. Los bares, el café, los andamios. Llego al cruce con la calle Pedro Martínez de Artola, que es una continuación de la calle Irala, pero con otro nombre demasiado rimbombante para un tramo tan corto de calle. Cruzo la calle. El horno Lemona abierto con la dependienta tras el mostrador, con la misma cara de aburrimiento de siempre. La frutería ya ha montado las ofertas del día, afuera de la tienda. Lindos colores. Hay oferta de calabacín, coliflor y cebolleta, y algo más seguramente. Paso por la tienda de ultramarinos que ha cerrado hace unos días. Por fin luce el cartel de se alquila. Se han ido, no eran reformas. Paso de largo por la parada del autobús, ahí suele haber gente, esperando, sobre todo madres con abuelos y con niños. Sigo bajando hasta Autonomía. Justo en el semáforo veo que en el suelo ha quedado una marca de pintura blanca, como si a alguien se le hubiese roto un bote de pintura y dejó al andar su rastro resistiéndose al olvido. Dos agentes de la Ertzaintza fuman con un tercer sujeto en la puerta del cuartel. Confirmo que el calor hace que la gente madrugue más y esté más despierta a estas horas. Espero el cambio de luz. Nos dan los 46 segundos de rigor para cruzar Autonomía. Cruzo con calma. Ya sé que cruzar esta calle solo me toma unos 15 segundos a paso tranquilo. Llego a la esquina de Alameda San Mamés y tomo hacia la derecha. No es una frontera muy clara, pero de autonomía hacia arriba, las hormigas. Entrando por esta calle San Mamés, los pisos ya parecen tener más vida. Son diferentes. Hay más balcones, tienen una imagen más alegre y diferentes entre sí. Hay árboles en las aceras. A esta hora solo están abiertos los bares y la carnicería. Llego a la esquina. Veo que la hamburguesería luce un cartel de se alquila. No han aguantado, al parecer. Cruzo después de esperar unos segundos. A esta hora la gente va a lo suyo. Todos parecen tener mucha certeza del camino que deben seguir. Nadie mira a nadie. La esquina del Hotel Ibis luce una pantalla de LEDs con números rojos donde se ve un 63. Entra una pareja con maletas, con rueditas, con cara de turistas y con ritmo de turistas. La estación de bicicletas siempre con una sola bicicleta, el camión de descarga de barriles para alimentar esos cañeros insaciables de los bares, el kiosco de prensa en mitad de la acera, dándome la espalda, con todo ya montado para llenar de información noticiaria a quien lo necesite. Sigo mi camino, la tienda de cocinas y electrodomésticos, la tienda de ropa de niño Top Top anuncia en el escaparate su pantalón chino a 9 euros, parece ser un pantalón común y corriente. En los cruces reconforta mirar hacia el final de la calle, porque siempre habrá algún monte para cortar la vista. nunca es infinita, siempre habrá un muro verde que la interrumpa. Crece la sensación de bocho. Sigo caminando, la frutería aún no ha abierto. La siguiente, tampoco. Quizás la gente de este lado de autonomía no tiene tanta urgencia de verduras por la mañana. El KFC está cerrado. Miro hacia el otro lado y veo un lateral de la Lóndiga, o actual Ascuna Centroa, donde justo al otro lado de la calle le han construido un edificio nuevo. Ya están por acabar. La ciudad no para de cambiar, nunca se detienen sus modificaciones. Sigo caminando. La tienda de Toner, el cartel de Freeway, el portal con enredado Art Deco, el solarium que siempre está abierto a primera hora de la mañana para satisfacer el urgente bronceado artificial. Las ambulancias donde siempre hay gente fumando con mucha calma. Veo la otra cara de la Lóndiga, en diagonal, desentonando con el orden cuadricular de la manzana. Se erige así, ese edificio ajeno a todo el resto que le rodea, tan pedante que hace caso omiso a la lógica urbanística. Llego a la esquina sin semáforo, donde está la Policía Nacional. Me gusta este cruce porque no hace falta mirar a la calle. Es el único que conozco donde el peatón siempre lleva la razón y no tiene que esperar a que los coches le den el paso, sino que los coches deben esperar a que no pase ni un peatón. El policía que guarda esta esquina, para que nadie se le olvide que es suya, las terrazas ya montadas, la luz de los bares, los colores, los olores, el ruido. A diferencia de las calles de mi ciudad original, estas no tienen música flotante. Llego a la plaza Indauchu, cruzo la calle y ya estoy ahí. Ya puedo ver la boca del metro con la gente que entra y la que sale. Me sumerjo en las primeras escaleras. Veo que aquí tampoco han sobrevivido los negocios. Solo queda la cafetería, la tienda de chuches y poco más. Muchos carteles de se alquila. Monto en la escalera que me llevará a las profundidades de la estación. Es notorio, cuando llega un metro a esta parada, no importa de dónde venga, siempre viene lleno de hormigas, al igual que yo, que vienen a trabajar a la parte llana de la ciudad. Seguro que ni uno de ellos subirá hasta Irala. Las escaleras para salir van llenas. Las de entrar transportan como mucho a 4 personas. Llego a la máquina de pasar la tarjeta. ¡Qué suerte! Mi metro viene en 2 minutos. Parece que la suerte está de mi lado. Son esas pequeñas satisfacciones insignificantes. Bajo las últimas escaleras y ya estoy en el andén. Dirección Bidezabal. Llega mi metro, entro, me siento y abro mi libro. Y dejo de mirar a mi alrededor, que aquí comienzan mis 20 minutos de lectura matutina. Me levanto muy temprano para ir a trabajar. Me levanto muy temprano para ir a trabajar. Por unas pocas monedas para la comida salvar. Trabajo de lunes a lunes, soy hormiga de ciudad. El lunes quiero morirme, el martes ya me da igual. Compañía, voy a vacilar igual. Tengo listo. Me sitúo en Zabalburu, una zona de referencia en Bilbao. Y es que este siempre ha sido un lugar con caché. Y eso se denota desde el pronunciamiento de su nombre, ya que la nomenclatura de esta zona recuerda al linaje de los Zabalburu, uno de los más poderosos de la villa y del estado desde su nacimiento. Allí se asentó durante siglos esta familia en el palacio de Villa Mena. Los inicios de este enclave de la villa estuvieron marcados por el palacio que el linaje de los Zabalburu tenía justo donde hoy se encuentran las torres, Villa Mena, como así se conocía a esta gran instalación. Era el centro neurálgico de la zona de Bilbao y fue esta la mansión con grandes jardines la que dio el toque ilustre y exclusivo a este lugar, ya que esta familia tenía muchos amigos muy poderosos que venían de todas las partes del mundo a celebrar sus fiestas a Zabalburu. Cambio a zona comercial. Si por algo ha destacado este punto de la villa es por su facilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de la capital vizcaína. De este modo, a finales de los 60, este lugar dio un paso hacia ser una zona con mucha más vida comercial y residencial. El lugar que ocupa Villa Mena y sus bellos jardines dejó paso a las torres de Zabalburu. Y desde ahí empiezo a subir por la calle Pedro Martínez Artola, que me he enterado hoy cómo se llamaba, después de 32 años subiendo por la calle, dejando a la derecha Nicolás Alcorta, las galerías antes mencionadas y las nuevas carreras, actualmente en desuso. Y también nos encontramos con el legendario Lorategui, antigua bolería donde íbamos todos a jugar. Y también la calle Pablo Picasso, que si seguimos la calle Pablo Picasso hacia abajo, nos encontramos y nos damos de frente con las plazas de toros, que lleva ahí desde el año 1883, que se inauguró, luego se quemó y volvió a reinaugurarse en el año 1962. Entramos en la calle Irala, pero no subimos. Me quedo justito en la tienda de golosinas, antiguamente la tienda de Luis y ahora regentada por sus hijos, y la tienda de la lotería, que lleva ahí desde que tengo uso de razón. Subimos por la calle La Burdi, allí me encuentro con un bar legendario que se llama Andy Mandy. Este bar fue testigo no tan mudo del movimiento punk de los años 80 y 90 de la ciudad bilbaína, donde el barrio de Irala tenía gran movimiento cultural y de fiesta. Seguimos subiendo y a mano derecha, justo al inicio de la calle Quiriquiño, nos encontramos con el Colegio de las Franciscanas, actualmente también en absoluto desuso, pero que en algún momento fue sustento educativo de muchas de las niñas y de los niños del barrio de Irala. Seguimos la Burdi hacia arriba. Allí, haciendo esquina, nos topamos con una carnicería llamada Rango, funcionando desde hace más de 25 años en esta calle. Y, cómo no, unos cuantos talleres mecánicos, de coches y motos, que ha marcado el ritmo de esta calle desde que tengo uso de razón. La pescadería de los niños, algún rincón nuevo de la frutería, el almacén, el bar Ugartechea, el Bidebieta. Seguimos andando Zuberoa hacia arriba, el Instituto de Nuevas Carreras, también vacío y en desuso. Y nos encontramos con un caminito que accede al Parque del Reloj, antiguamente conocido como el Parque de la Casa de Hiedra. Seguimos y nos encontramos con una calle recientemente peatonalizada que se llamaba, bueno, que se llama Reyes Católicos. Es una calle que antiguamente era comercial, donde realmente la gente se reunía y iba a hacer las compras en el barrio, pero que actualmente es más un lugar de risas y jaranas. Seguimos subiendo Zuberoa, las casas inglesas, y allí nos encontramos con el Colegio Tomás Camacho, donde entraban burros y salían machos. Ese es mi super recorrido. se decía. Muy bien, nos vamos con otra canción. Soda Stereo, la ciudad de la furia. We'll be right back.

noche. Compartiendo celdas. En mi barrio, en San Francisco, la lluvia cala los huesos y oxida la chatarra. Un hombre negro con el impermeable de Capitán Pescanova arrastra un carrito de sobra apocalíptica. Lo miro fijamente, leo en su ojo el cansancio, la desilusión, el frío, los calcetines mojados, los cuatro pavos para comprar pan y arroz, y con un poco de suerte le da para un pollo tan escuchimizado que no merece la pena ni trocearse. Me meto dentro de sus pulmones, respiro su miseria, la mía con la suya, y asiento, y me asiente, compartimos celda. Paso por una plaza, hay otro negro, sentado al filo del banco de piedra, detrás suya, una mochila de montaña. Me mira, lo miro, su cara me habla de continuo tránsito, de desierto de esperanza, de sed en el paraíso. Nada, absolutamente nada, es lo que pensaba. Le asiento, me asiente, compartimos celda. Sigo y una mujer en la esquina, concretamente en la esquina de la calle Corte, cruza los brazos. Sus comisuras están caídas, los labios pintados. No tiene ganas de trabajar, está lloviendo. La única sugerencia que desprende es su propio hastío. Día malo para el negocio, pienso. La miro, me mira, nos asentimos, compartimos celda. Bajo, y en la bocacalle de mi calle, exactamente de la calle Marzana, dos cámaras me vigilan todos los días, todos mis movimientos. Las miro, me miran, pero la única que asiente esta vez soy yo. Esta vez no comparto celda. Bilbao, Bilbao, Bilbao. La he recorrido a lomo de todos los lomos que se han presentado en cualquier oportunidad. Por agua, por tierra, por aire y por fuego. La tengo tatuada metal en cada uno de mis sentimientos durante 8 años. Es la ciudad del odio, del amor, de la locura y de la pasión. Es el paraíso de melancólicos como yo e infierno de los intensos. Huele a humo y a espi de manzana, a tilos, a tiro y a chiquitero. Es un dulce sabor de cóctel molotov y de contenedor ardiendo. Es la melodía de los gritos de la protesta y los vómitos de escorbuto. Iglesias con música del demonio y antros de música celestial. Fragancia de 2 de mayo, mercado de San Francisco, misterio en Corte. Lunática sin luna, con nubarrones de Doctor Deseo. Gata en el tejado de Cucucha, empuñando una cacerola. Monzón bailando en el Echegave, Joaquín Sabina. Rata en la ribera de Zorrozaure, pintando paredes con amor. Tierra de todos y de nadie, la dulce Bilbao. Con el agua siempre cambiante, que te sube y que te baja, meciéndote en el delirio. Y si no sabes chapotear, también posiblemente en tu propio suicidio. Bilbao. Bilbao de muchos trazos, estrecho y de alguna vena abierta, de muchas venas abiertas, con rotondas coronadas por el lujo burgués y escaparates decorados de anorexia. Edificios imponentes e impotentes reflejando su atardecer, sin horizonte más que a sí misma, con mucho traje uniformado y mucha militancia activa. Pelotazos de especulación, pelotazos de dolor, ciegos de ego y de porras, coches infinitos, chonda hasta la muerte. Caldo de revolución y de hambre, encuentro de destinos de luchadores y luchadoras, viscerales, animales. Y esta es la siempre bipolar Bilbao. Bilbao. ¿Y cómo te has quedado, ¿no? Vamos a una canción. Venga. Venga. Dale. Y volvemos enseguida. Sara Eve, Los Rastas de mi Barrio. Una voz en la mente me dice, empieza a pensar, chica, sos vaga mental, tu poca voluntad es tan fuerte como el deseo de llenar el monumental y hacer pensar, la música es plástica, elástica, la instrumental, introvertida, extramental, sublingual, todo maneja que me da ganas de vomitar, soy lo peor, por lo tanto nadie me puede imitar. Matarse y quererse matar, matarse y quererse, entre la selva y el desierto, decido y acierto, cuánto de mentir hay, cuánto de cierto, no puedo dejar de pensar, en eso ni un segundo, puedo dejar. Decido y acierto, cuánto de mentir hay, cuánto de cierto, no puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. Corre, corre, corre, corre. escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les dicen: muere Alicia en el país de la malicia. Aquí aún mueren humanos en manos de la milicia. Y una fábrica de hielo incendiada. Una gata callejera custodiada. Una pared toda tagueada. La plaza tomada, la calle cortada. Una casa ocupada. Son las mismas botas desalojos en la madrugada. Vieja, no hagas nada. No preguntes y no cuentes que te espero en la estación. Libertad acaparada, voy a estar acaparada. La valija es prestada, la llevo llena de nada. Sin escudo y sin espada. Nenas de la democracia. Recibimos, demos, damos. Gracias, esto me salva de lo otro. No es lo mismo, no es lo mismo ser congénere de la dictadura que arrastre del menemismo. ¡Arrastre del menemismo! Entre la selva y el desierto decido y acierto. ¿Cuánto de mentira hay? ¿Cuánto de cierto? No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. No puedo dejar de pensar. Entre la selva y el desierto decido y acierto. ¿Cuánto de mentira hay? ¿Cuánto de cierto? No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. De mi barrio no escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les... A lo macro. Pequeñas y medianas esperanzas contra grandes empresas. En el microcentro, bandas de la calle, peleas en piezas. Mejor que me calle y que mueva mis piezas. ¿En qué pensás? No podés más. ¿Qué me mirás? No te aguantás. ¿Cuánto pagás? No reaccionás. No laburás. ¿Vos qué tomás? ¿En qué pensás? Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les dicen lo que quieren. Que vuelva el humo a uno. Suman millones los que mueren de a uno. ¿No te diste cuenta? Japón queda acá a la vuelta. Bueno, eso fue ya el último tema de Sara Eve con los rastas de mi barrio. Muy buena Sara Eve, ¿eh? Sara Eve. Buena, sí. Sí, ¿de dónde es? Argentina. Muy bueno, hoy tenemos el día argentino, El día argentino-chileno. Pues muy buena la canción y la letra, me ha encantado, sí. Sí, sí, sí. Pues eso ha sido el programa, ¿no?, de hoy, de un poco hablando de la ciudad. Todavía nos queda algo de programa, pero bueno, explicar un poco, ¿no?, así algo así como ejercicio de estilo, de la percepción que teníamos cada una de las brujas de la ciudad, ¿no? Tomando un trayecto que hemos hecho por la ciudad y más o menos nuestras percepciones y nuestras ideas al respecto de esto. Me ha gustado mucho el recorrido que ha hecho Judith porque además ha sido muy de barrio. Sí, bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero porque tampoco había entendido muy bien lo que había que hacer. Y me deja muchas cosas. Lo que sí me gustaría comentar así, ¿no?, de cositas que... de nostalgia que tengo de mi barrio. No sé, porque yo soy una chavala muy de su barrio, ¿no? De crecer en las... de ir de tienda a tienda, porque mi mamá trabajaba en las tiendas, entonces viví mucho con la gente del barrio y siempre estaba tirada, o sea, como en la calle, hablando con todo el mundo. Y como ese espíritu, ¿no?, de barrio que de alguna manera lo he perdido. O sea, no lo he perdido yo, pero que se ha perdido, que no veo a los niños así como callejear, ni jugar en las cuestas, que nevaba y nos cogíamos, yo qué sé, un plástico y bajábamos por las cuestas estas de Zuberoa. Esas cosillas, pues como que ahora no las veo. Y sobre todo la vida comercial del barrio, que yo creo que eso es lo que más ha afectado a que no haya vida, ¿no? Sí, así un poco lo que habéis puesto en común, tanto Sol como tú, ¿no? Todos esos locales que ahora mismo aparecen simplemente con el cartel y que en uno de ellos no era Reforma, qué pena, ¿no? Otro que se ha ido. Es curioso, ¿no? Porque no nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que las dos hemos centrado el foco en eso porque es demasiado llamativo. Por ejemplo, aquí, ¿no?, en Irala y no sé, y luego, pues, que hay unos ríos subterráneos. Que eso afecta mucho a la gente del barrio de Irala. Es que junto cuando subía para el programa me he encontrado con un colega que vive por aquí y dice, jo, es que ahora no salgo del barrio porque me parece tan curioso, me siento a tomar una cerveza, ¿no?, y pasa cada personaje típico del barrio, que no voy a dar nombres en este momento, pero bueno, yo creo que en todos los barrios, sobre todo, ¿no?, hay esa gente súper especial que hacen que el barrio sea barrio. Y, sí. El otro día, como a las 12:30 o una, ¿no?, terminamos de un concierto y estábamos pasando un grupito de 7 u 8 personas, de repente nos encontramos enfrente de la Plaza Corazón de María. Y claro, hace calor, ¿no? En la calle San Francisco, cuando hace calor, hierve. O sea, hierve todo porque se nota, empieza a subir el volumen de la gente, empiezan a subir los gritos, empiezan a subir las sirenas, se empiezan a cocer, sí, literalmente, cosas. ¿No? Sí, y el ánimo de la gente, todo hierve. Todo empieza a hervir. Y en esto que bueno, estaba ahí como medio hirviendo todo y de repente escuchamos a un gitano cantar, que era la canción de ay mi Manuela, a grito pelado, esto a la 1 de la mañana, y justo en el aparcamiento donde se suele poner la furgona de las chanchas, pues dos furgonas de las chanchas asistiendo al espectáculo, ¿no? Y no sabía muy bien qué hacer, si darle el toque o no darle el toque, pero el hombre se sentía tan dueño del banco que estaba ocupando y de la canción que estaba cantando, que eso se pudo escuchar hasta en el casco viejo. Y la estampa, claro, todos los que veníamos decíamos, vaya, vaya estampa, ¿no? Y son las estampas que se dan, bueno, en concreto en este, en el barrio de San Francisco, que es un barrio súper peculiar, que a veces se puede tildar un poco de, ay, qué bonito el barrio de San Francisco, qué bohemio, pero tampoco es tan bonito ni tampoco es tan bohemio. El barrio de San Francisco es un barrio muy duro, donde en la esquina rebosa... rebosa lo que rebosa, que todos sabemos lo que rebosa, pero por otro lado también es un barrio muy comercial, ¿no? Aludiendo un poco a lo que decíais vosotras antes, que ahí en el barrio de San Francisco precisamente lo que faltan son locales, porque cada vez de alguna forma, bueno, tampoco es que falten mucho, pero cada vez de alguna forma sí que se abren cosas y se está tirando un poco por ahí, y mucha de la gente inmigrante está haciendo su hueco ahí y están haciendo sus negocios de una forma bastante admirable, ¿no? Porque son unos currelas bastante ahí enérgicos, ¿no? Que están dándolo todo. Y que la vida de los barrios es el comercio también, ¿no? Y ahora en Munguía hay todo un debate, que ahora pues yo estoy por Munguía y hay todo un debate porque quieren abrir un Mercadona. Pues imagínate tú, la que se está armando en Munguía. Claro, porque realmente ya el pueblo en sí ha bajado muchísimo de lo que es, o sea, de lo que es ahora actualmente a lo que era, pues ha perdido mucho, ¿no? Y ahora cuando se abra el Mercadona, pues eso, toda la vida comercial del pueblo, ¿no? Está todo el pueblo como volcado en la calle, que no se cierren los comercios. Y aquí en Irala también ha habido muchísimas historias con el tema de los comercios, porque así la gente ha ido abandonando, ¿no? Y que gracias a la inmigración pues se va viendo que se están abriendo pequeñas cositas, que la gente apuesta por fruterías, por pescaderías, y que, no sé, yo que soy de aquí, no los admiro, es lo que tú dices, porque realmente están haciendo una labor por este barrio, ¿no? Que en ese momento es el suyo, en el que habitan y en el que quieren trabajar. Entonces, por lo menos nos dan color. Sí, bastante color. Y un montón de cositas que podemos comprar, ¿eh? De cositas variadas, ¿no? Que de repente pues te encuentras los fideos chinos de estos de arroz, que son buenísimos, se cuecen en 3 minutos. Estoy entusiasmada con el nuevo descubrimiento. ¿Así? Sí, es nuevo. Sí, para mí es nuevo. O te encuentras lo del cuscús, que lo puedes coger con la paletita, el arrocito que está partido. Su kilo de hibisco a 1,50 euros, cuando en la arboristería te venden 100 gramos a 1 euro, ¿sabes? Entonces esas cositas. Eso es, el té verde, que pasa 3/4 de lo mismo. Todas esas riquezas, ¿no? Que es muy bonito que tengan los barrios. Y no sé si... Sí, es que coño. hacer un llamamiento a esa compra del pequeño comercio. Porque independientemente de que nos cueste un poquito más caro, la satisfacción emocional es mucho más grande. Es mucho más grande porque sabes que a quien le estás dando de comer pues es a una persona que se está cogiendo, se está levantando, como decía Sol antes, ¿no? En el texto, se está levantando súper temprano, está poniendo el pincho de tortilla y a las 7 de la mañana está abriendo, o la pescadera que tiene que coger y ir a las 4 de la mañana por el pescado, que no es lo mismo que un Mercadona, evidentemente, ni la calidad tampoco va a ser nada, ni punto de comparación. Ni el trato humano. Por supuesto. Y no es curioso también, de la que no hemos hablado de eso, pero que es con la gente que como que venís de fuera siempre... les llama la atención que Bilbao es una ciudad muy de barrio, o sea, muy barriera. A lo que te pregunta alguien es, ¿tú de qué barrio eres? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque los barrios son como pequeños guetillos donde la gente ya tiene sus roles, sus historias, y que hay mucha gente que no sale de su barrio. O sea, si tú eres de Indautxu, Irala te queda, que lo has dicho tú también en el relato, ¿no? Irala es como que no van a subir a Irala en la vida. O sea, ya puede venir aquí Marilyn Manson a tocar, que no van a subir a Irala porque les parece súper lejos. O Santutxu, ¿no? Un casco viejo un poco más. Sí, el casco viejo, bueno. Se ha dado ahora que hemos hablado particularmente del barrio de Irala o del barrio de San Francisco, quizás zona Sabalburu, incluso un poco de Indautxu. pero hay un montón de barrios en Bilbao que no, o sea, que la gente suele no ir a menos que habite en ellos, porque no, sí, sí, se han ido muriendo en ese sentido para la gente externa, que no, pero hay un orgullo de barrio, es que pero claro, por eso es importante, ¿no? Es evidente, es como yo estoy de este barrio y con mi madre, o sea, yo por mi barrio, o sea, a muerte. Mato. A muerte, no quería decir esa expresión. Y que yo animo a la gente que, yo qué sé, que nos siga así, que nos mande sus relatitos, ¿no? Que este ejercicio también lo hagan ellas y ellos en su casa y lo puedan compartir con nuestra página, nuestra página del Facebook. Igual, pues nos animamos un día a leerlos, porque estaría muy bien, ¿no? Que pongamos conciencia por dónde andamos, por dónde caminamos y los personajes y personajas que nos encontramos todos los días. Eso es lo que vamos pensando. Además que ni un recorrido va a ser igual a otro, aunque hagas 10 veces el mismo recorrido, ni un día va a ser igual a otro, te vas a encontrar con distinta gente, distinta luz, distinto tiempo, por lo general va a llover, pero bueno, a veces no, y es distinto siempre eso, pero poner atención también por donde uno anda, ¿no? Y apoderarse un poco de la ciudad en ese sentido, de hacerla tuya y de tomar conciencia por donde vas caminando. Y entre todos hacemos un plano original de los barrios bilbaínos, ¿no? Porque cada ojo tiene una percepción, entonces igual entre todas hacemos un recorrido que nos guste. ¡Ay, me ha gustado este relato! Voy a ver qué pasa en este lugar, ¿no? A ver si me encuentro con no sé quién o... Bueno, hay muchas iniciativas desde el plano artístico que se han originado desde ese plano de hacer un plano de la ciudad, pero ya no geográfico puntualmente, sino de hablar de la ciudad dentro de las experiencias que puedas tener dentro de la ciudad y las implicaciones emocionales hacia la ciudad. Y así ir generando todo tu plano de la ciudad, ¿no? De ir construyendo como un plano íntimo de tu ciudad. Porque al final, aunque sea un gran Bilbao, es un Bilbao para cada quien. No es el mismo. Sí, hoy estaba yendo por el puente este de Calatrava y hay un montón de turistas, ¿no? Y estaba yo ahí paseando con la música de la guitarrita y todo eso. Y digo, jo, la verdad que qué bonito, qué, no sé, qué imagen, ¿no? Me estaba dando así como una sensación con el calor, con la música, con, yo qué sé, la ría de fondo, todo tan bonito. Y digo, ¿qué imagen tendrán los turistas cuando vienen a Bilbao? ¿Sabes? Porque yo ya estoy harta, ¿sabes? Esa bipolaridad de la que hablabas tú en el relato. ¡Puf! Digo, es que mi ciudad es que no quiero estar, me quiero ir. Pero no sé, hay momentos en los que realmente la amo. Sí, sí, sí, amor y odio. Sí, la amo y hoy es uno de esos días en los que me ha resultado muy curioso que tanta gente venga a Bilbao. Es una ciudad muy bonita, ¿eh? Que yo también he estado aquí antes de venirme a vivir, vine de turista en el momento y dije, que quizás luego he tenido mis momentos de arrepentirme, que me hubiese gustado vivir en Bilbao. Pues aquí estás. Aquí estoy. Y ahora me como mis palabras. Ongi etorri. Pero es muy bonita para, en plan turístico, cuando no te metes dentro de la ciudad, solo de verla, de recorrerla, es una ciudad, es muy bonita. Cierto. Luego lo que pasa es que tiene sus complejidades como ciudad, que es lo mismo que narrabas tú un poco, ¿no? Pero de una ciudad compleja también, la forma de relacionarse de la gente o de vivirla. Sí, como cualquier ciudad también. Como ¿no? cualquier ciudad cuando te metes también como a habitarla ya de continuo, de cotidiano. Nos vamos acercando a la hora, chica. Nos vamos acercando, ya estamos en ella. Ya estamos en la hora. Yo quiero hacer un incisín, ¿no? Que este fin de semana tenemos con nosotros a una artistaza que se llama Rosalía Mowgli, que va a actuar el viernes a las 8:30. 8:30 en la Carpin, en Cortes, y a las 8:30 también el sábado en el Almacén. O sea, si podéis venir a verla a cualquiera de los dos sitios porque merece bastante la pena esta tía. Se hace sus versiones de canciones tradicionales. Sucede, se llama Ananas Urbanas y la tía es una máquina. Sí, es una máquina. Viene a un congreso ahí al lugar este. Ya no quiero ni pronunciar. Que no vamos a pronunciar. Y luego se va a hacer un par de bolicos por aquí, por la zona, y es un privilegio tenerla cerca. Sí. Así que animaros a todas a que os acerquéis. ¿Cómo ha sido? ¿El viernes en? El viernes en la carpintería a las 8:30 y el sábado en el almacén a las 8:30.